to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya somos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y para la gente culta, o sea, ninguno de ustedes, bola de pelandrujos, solo lo único que puedo decir es falsa o sensibus contributi. Así de rápido, y porque creo que soy el único de esta mesa que se lo ha aprendido. Rápido, aquí frente a mí tenemos al extrañamente puntual y al extrañamente preciso, al siempre comelón, mi carnalito, el buen psico. Lo demás no se los digo porque está muy deprimente. Correcto. Saludos, carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre. Ahora sí saliste perdiendo con el desayuno. Saliste ganón, pero saliste perdiendo, carnal. Qué bueno que no tomaste foto, carnalito. No, como hubiera dicho mi hubieras acabado la poca fama que me queda, caray. La poca reputación que te queda. Reputísimo. Por ahí va la no foto. Como diría mi papá, putísimo, se casó de blanco a la vez de huevos. Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en donde practicamos el don de la bilocación, porque estamos en vivo y en directo, nosotros grabando, y tenemos enlaces hasta con invitados especiales, ¿verdad? Exactamente, obviamente nuestro elemento de moda, el mismísimo comercial de PETA integrado, nuestro millennial cuasi funcional. Está en la Conque, esperen entrevistas muy interesantes con la banda de la Conque, siempre buena banda. A ver, Guki, ¿andas por ahí? Sí, a ver, espérame, te voy a poner el teléfono, Guki. Vas a entrevistar a alguien, ¿verdad? ¿Qué chingón, qué ha sido lo más interesante que has visto por allá? Ok. Oye, que Snyder llegó tarde. Ok. Y bueno, más adelante tendremos ya las entrevistas con el buen Guki. Van en subtítulos, ¿verdad? Porque no la entendí mucho en realidad. Van a encontrar la versión con doblaje en español. como película en México, güey. ¿Quién va a doblar al Wookiee, por cierto? Creo que ya encontró cómo doblar. Alguien muy alto, güey. Seguramente. Que, por cierto, agradecimiento a nuestros Patreons, que ahorita vamos a mencionarlos, porque una de nuestras metas que pusimos al principio es que le íbamos a comprar su cartuchera antipulgas al Wookiee. ¿Sí? Y puso unas fotos, porque ahí está constante con la cobertura, donde se ve con la cartuchera, y sale un humano a su lado, ¿no? Ahí al lado de él. Es el güey de lado, pero el Wookiee ahí está, cabrón. Rápido. Correcto, ya tiene cartuchera y antipulgas, ¿no? Exacto. Exactamente. No por mucho tiempo, porque no hemos llegado a la meta, pero bueno. Rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro Patreon, a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, nuestro productor asociado, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López. Por cierto, a Jorge Enrique López, si puedes checar ahí la tarjeta, digo, también si puedes checar, él me solicitó que para el reto del No Geek, el desafío del No Geek Left Behind, le agregáramos correr en banda, o sea, con todo el grupo. No. Se trata de lo que hagas individualmente, carnalito. No se vale. Acumulativo, güey. Sí, no manches, güey. Sí, corrí uno, güey, dos, tres. Sí, no. Hice seis en el día. No, en banda, es de uno. Es reto individual, güey. No manches, ¿ah? Ahí le agregamos precisamente una de las categorías que solicitó, que es correr el running indoors, para especificarlo. Y ya te rebasó, carnalito, ya con eso. Y córrele, que te alcanzo, güey. No, Neil, me rehuso. No sé, pero si estamos hablando de las tercias, obviamente, de la lucha libre afuera del ring, escojo a mis dos canalitos que van en primer y segundo lugar en mi equipo, güey. Ay, no, no, no. Pero bueno, ¿quién más? ¿Alguien me falta? Ah, bueno, está el Reto Geek Left, el No Geek Left Behind. Estamos invitando señoritas, bueno, a damas, niñas. Borrelonas. O sea, no, neta, agréguense, que queremos ver esa igualdad, la igualdad de derechos, la superioridad y que muere el heteropatriarcado opresor, falocéntrico, etcétera, etcétera. A ver si es cierto, chingado. Sí, porque ya tenemos, somos 15 participantes hasta este momento y pues es curioso, efectivamente solo tenemos a una damita, entonces está un poco curioso dónde está la equidad. De repente dicen, así es, para los buenos cheques y los puestos altos de presidencias o vicepresidencias se reparten igual por el esfuerzo, no por meritocracia. Sí, pero ¿quién es? Pues porque no se apuntan, me digas. Eso fue una frase de capítulo 7 de mi libro, ¿Cómo ser un éxito con las mujeres? Claro, o sea, ya te iba yo a preguntar cómo van los lugares, pero pues ya decidiste cerrar la aplicación. Si quieres, ¿sí? los tenemos aquí a la mano. Bueno, no tan a la mano, pero los encuentro de volada. Uh-huh. Y nada más es que hay un dato que no alcanzo a ver porque se incorporó nuestro calicuate precisamente la semana pasada. ¿Alemán? Ajá. Exactamente, ya está también, ya le entró. Calimocho. Y bueno, tenemos en el lugar honorífico el buen Juan Espíritu, está acompañándonos. Tenemos el buen Amra con 1.7 kilómetros en el lugar 13. Amra, un abrazo, que perdió a su padre. Nuestro más sentido corazón. Un abrazo. Y carnalito, ya sé que te encanta cómo te hacemos bullying, pero pues échale ganas, viejo. Eso ayuda bastante. Sí, créeme que libera bastante, te ayuda a sacar muchas cosas. Al desestrés, desde luego. Y bueno, tenemos después a Federico Rosas con 28 kilómetros. No, Calimán, ya... Es que no me está apareciendo aquí en la lista. No me ha aceptado como amigo, carnalito. No, es que yo no lo haría, güey, pero bueno. Pues demonios. Okay. No, pero me acuerdo que él iba, creo que ya un lugar arriba de Amra debe de ir entonces en el lugar 13. Uh-huh. Entre más me lo dices, menos se lo creo. ¿A poco lo mandó después de la película caminando a su casa? A huevo, sí. Exactamente. Luego Federico Rosas en lugar 12 con 28.4 kilómetros. El buen Manuel Suárez con 31.7 kilómetros. Rodrigo Díaz con 65, ya se está poniendo cada vez más las pilas, mis respetos. Juan Antonio el buen Tabe con 67 kilómetros acumulados. Jorge Enrique López con 68 kilómetros, ya, porque ya aprendió cómo dejarle la aplicación funcionando. Okay. El Wookiee con 70 kilómetros en lugar 7. Ah, creo que se fue entonces, Querétaro, Panda, güey, ¿no? Sí, yo creo que sí, güey. Para acumularlos. El buen Gif, Jorge Figueroa con 75 en sexto lugar. En quinto lugar, el buen Zico con 196 kilómetros. ¡El huevonazo de Zico! Ya fuiste rebasado cruelmente por precisamente la damita del reto, Edith Sánchez, que tiene 238 kilómetros acumulados. Tenemos a Ruido con 276 en tercer lugar. En segundo lugar, el buen Nightboy con 375. Y yo por ahí ando con 589. Ya, Jorge, tú no me preocupas, güey. Que ya me van a alcanzar, cabrón. Pinche maldita seas tú, mujer al volante. Como dijo mi buena amiga Dani, mujer al volante, peligro constante. Y lo dijo una mujer, no lo dije yo, güey. No es cliché, los clichés son ciertos. ¿Qué? Los clichés surgen porque vienen de verdades, punto. No, en serio, ya saben la clásica recomendación. La banda que corre en la calle, tengan mucho cuidado. La banda es bien ñera. Ojo, ahorita particularmente por temporada de lluvias son pendejos. Exactamente, se multiplica la capacidad de discernimiento. De hecho, la estupidez en México está deshidratada. O sea, que no le aticen, compañeros. Sí, mi ex esposa decía que en la Ciudad de México no caía agua, llovía pendejol. Ese es bueno. Y así es tal cual. Mi ex mujer era una mujer muy sabia. Por eso se divorció de mí. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho, ¿qué tenemos? Tenemos el número uno de Avengers. No, no les vamos a hablar de Avengers Infinity War. ¿Por qué? Porque nos falta ver la segunda parte, porque esos feels y toda esa emoción, no, neta. Yo creo que lo estaba haciendo por un boicot para apoyar el cine mexicano. Claro que sí, vayan a ver Avengers, porque mi carnalito en Zico, español. Mi carnalito Zico la tiene en su movie draft y necesitamos que alcance también, también el Dani Villamil, que está en primer lugar. En ese momento va en primerísimo lugar. Sí, pues sí. Con ese Ready Player One. Exactamente, entonces, para que se ponga chido. El poder de Ávalo le va a ganar. Cierto, tú tienes exactamente el Mamma Mía. Mamma Mía, sí, no. Ava, no, nunca subestimen los poderes de ese grupo, güey. Así de rápido. Nunca subestimen a Ava. Si pudimos ver que un musical tuvo éxito a base de canciones de ABBA, o sea, güey, así de rápido. Pero bueno, rápidamente, no, para nuestros Patreons vamos a tener, ya saben, nuestro clásico de stream con la verdad absoluta y definitiva sobre Infinity War. Ya saben que cualquier cantidad de podcasteros, o que se hacen llamar podcasteros, ya dieron sus... ¿cómo se dice? Muy humildes. No, no, no, no. Con Énfasis en humildes opiniones. No. ¿Cómo se dice cuando...? Humilde, mal usado. No, si me entiendes. No, pobres. No, jodidos. No. Aparte de eso, güey. Es así, pero, con, no. Tendenciosas. Ya te iba a preguntar, como tú, güey, así con los más... Tendenciosas. Así de rápido. Pero no, porque está de huevos. Está buena, muy buena película. Pero bueno, ahí tenemos una cuestión. ¿Qué prefieren? ¿Que recibir el comentario y primeras impresiones de golpe? ¿O prefieren una opinión mejor informada y con análisis? Sí, o sea, algo que sea raro. Por eso es que tuvimos una con la información después de ver la película grabada. Por eso complacimos a los dos sectores de la población. Exactamente. Y bueno, pero lo que sí es, ya obviamente nuestros Patreons ya les llegará el aviso de la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sí tenemos, que me está llamando mucho la atención, y espero que mi carnalito Zico lo vio con mucho ímpetu el día de hoy. Y de hecho no lo he leído. Pues ya, a ver cómo. Pero mi carnalito a ver, sí, no, a ver cómo le ha. No, a mí no me importa, güey. Sí. Has estado interrumpiéndose en el desayuno a todo el mundo. Ahora me hablas de Avengers 1, güey. Todo lo que dijiste ahora lo repites para el programa. No sé, pero si Jason Aaron debe ser bueno. Sí. Curiosamente, y esto lo mencionamos en su gustada sección de miércoles de viñetas, síganme Twitter, Dan Campos. Yo no doy follow back, entonces no se preocupen, no los voy a stalkear. Pero entre las viñetas que se mencionaron fue del número uno de Avengers, porque finalmente Jason Aaron llega al título, va a retomar algo que él planteó en precisamente en el capítulo de Legacy, con la aparición de los Avengers primigenios, los Avengers paleontólogos. ¿Paleontólogos? ¿Paleontológicos? Eran muy estudiados. Cavernarios, si quieres. No, paleolíticos. Exactamente, paleolíticos. Uh-huh. Cuaternarios. Sí, eran medios cuaternarios. Bueno, sí, no, porque es cuando surge teóricamente el nombre, ¿no? Sí, iban en banda, ¿no? Sí, eran cuadernos, güey. Sí, sí, de repente... Ay, ¿corrían en banda? Sí, corrían en banda, güey. Sí, agüero, güey. Sí, sí, sí. No, bueno, y también el Odín le daba todo, parecía hasta dios romano, dios en vez de dios nórdico, porque le quería dar hasta el pájaro de fuego. Parecía Clark, güey. Maldito heteropatriarcado, ahí sí aplicaba. Plebeya, no plebeya, diosa, ¿cómo? Vestal... lo que fuera, todos caían bajo sus... Y luchona a la vez. Pues probablemente algunas se resistían, ¿no? Hubo violaciones, de hecho, en la mitología. Evidentemente, güey, eso no lo puedes decir, güey, te vas a aventar a toda la banda encima. No, no me voy a aventar, yo no escribí la mitología, güey, lo hicieron hace muchos tienes años. Tienes que modificarla, güey, para que el... ¿No lo escribieron los mismos dioses? ¿Para qué no, güey? Ya sabes que hay sectores de la población muy sensibles que no entienden la temporalidad de las cosas, güey. Además se van a quejar porque no hay representatividad. Yo nunca vi en el panteón griego a unos puertorriqueños, entonces... ¿No hay representatividad? Yo no vi ningún negro ahí. Ahí va mi comentario políticamente incorrecto. Están representando al pequeño sector de violadores que existe. ¿Puertorriqueños? ¿Por qué hablan? No, espérame. ¿Crees que no es una minoría? ¿Quiénes? ¿Los puertorriqueños violadores? ¿Los violadores? Ah, no. Okay. Bueno, sí, no, puertorriqueños violadores probablemente sea más chico. Sí. De hecho, sí, seguramente es más probable, pequeño. Sí, no, está cañón. No, pero sí, o sea, digo, está gacho, pero bueno. Bueno, sí, y bueno, tuvimos varios lanzamientos y varios títulos que han estado... Bueno. Ahora sí que con... Estábamos platicando sobre... vienen cierres de números particularmente en Marvel. En Iron Man ahí tenemos unos comentarios para el Behind the Mix, exclusivo para nuestros productores. O sea que aquí no puedo decir que Tesla es el papá de Tony Stark, güey. No, allá es donde no lo puedes decir, aquí sin problema. Ah, ok, perfecto. Spoiler. Y eso despierta cada vez nuestras esperanzas de que se termine el run de Hickman de muy atrasado, precisamente de S.H.I.E.L.D. Y entre los otros títulos que han llevado continuidad, tenemos algo que tú platicabas que te ha gustado mucho, carnalito, el trabajo con los X-Men. Sí, güey. Le estaba yo comentando aquí a mi carnalito DC y a mi carnalito Zico, güey, que lo que es el título de X-Men Gold y el que es el Uncanny... No, el Astonishing X-Men. Excelente, muy bueno, muy entretenido. Qué brutalidad de títulos, carajo. Hacía mucho tiempo... que los X-Men no estaban tan bien escritos, por lo menos en dos títulos. Recordemos que también está el Blue y el Red. Una duda, el Uncanny es el de las X-Woman, ¿verdad? ¿O el Uncanny qué pasó con ellos? El Uncanny creo que está en stand-by o algo así por el estilo, porque creo que va a regresar. Uncanny dejó de salir como tal. Ah, okay. Uncanny dejó de salir porque sale Blue y Red, ajá, que fue, Blue y Red, el Gold y el Gold. Blue, que hacen remembranza a cuando sale el primer Jetted X-Men, ajá, que en ese momento... es el equipo azul y el equipo dorado, en el cual... ¿Como el caballo? ¡Mao, meo! Caballo... ¡Quiero, pariente! ¿Como el caballo rojas? No, sí, no. Que curiosamente, para los que leímos ese título, había dos alineaciones en el cual Wolverine echó a perder todo porque salían ambas y de repente se empezaron a mezclar todos los miembros del equipo. Que curiosamente eso se justificó finalmente con una gema del infinito. Que la de la ubicuidad de Wolverine. Exactamente, ya podías justificarlo... Es Jorge. Sí, sí, sí. Pero digo, a mí me llama mucho la atención, y lo comentábamos, que ya era hora que los X-Men retomaran el lugar que les corresponde entre los títulos bien escritos, bien hechos, bien planificados o bien planeados, y con protagonistas... Ah, güey, no, ve menos, o sea, hay cosas que no entenderías, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, curiosamente, como hablábamos en su momento, las coincidentalidades, teóricamente, por ejemplo, lo de S.H.I.E.L.D. y lo de Iron Man que están juntando. Coincidentalidades es la palabra nueva de mi carnal. Abuela, como he dicho. Soy tu nieto, sí, cómo no. Pero, digamos, en esas coincidencias que existen, uh-huh. Hay cosas y ciclos que se van cerrando. Entonces han ido coincidiendo varios títulos y varias, varias cosas. ¿Cómo cuáles, canal? ¿Qué cosas, güey? Ya lo viste, es que con eso me distrajiste, güey. Sí, se me fue el Pedro, güey. No, ardilla, ardilla. Ardilla, no. Espera, te está comiendo nueces. Te está comiendo las. No, espérame. No, sí, a mí sí me llama la atención de que no hay en esta ocasión sus clásicos personajes onda. Ay, vamos a poner a Calibac. Vamos a poner a... ¿Qué otro mutante? Amarro. Vamos a poner... O sea, no, güey. ¿Calibac? ¿Ese no es el hijo de Darkseid? ¿O cómo se llamaba el otro? No, se llama... Caliban. Caliban. Caliban. Caliban, que es el Morlock. El Morlock, exactamente. No, pero fíjate... Que también fue caballero del apocalipsis, como otros 300 mutantes. Como si ya ni sido varios. Y gran compañero de Logan en Old Man Logan. Perdón, en Logan, en la película. La película, sí. No, pero ahorita que hablamos de las coincidentalidades, que ya me acordé que les iba a decir, es el hecho de que, por ejemplo, Marvel recupera los derechos de X-Men y al parecer vuelve a escribir bien X-Men. O sea, no, eso... No tanto que lo recupere, güey. A ver, en wey, cómics nunca los ha perdido. No. En... o sea, porque, o sea, las... Compró la empresa que tenía los derechos de X-Men. Ojo, no. Pero eso no lo ha comprado, ¿eh? No, para El acuerdo tiene que estar aprobado y faltan por lo menos 2 años para que eso se pueda ver reflejado en pantalla. Falta como año y medio para que... Falta un año concretamente para que el gobierno haga la revisión y decida si se aprueba o no la adquisición. Y antes de eso se va a ver si AT&T tiene la plena adquisición de Warner. Entonces, ese es el detalle. La gema infinita que le falta al ratón. Básicamente. Sí. Yo creo que sí. Le falta ese videocine, creo, sí, nada más. Sí. Si aprueban la compra de Disney, de Fox, o sea, que Disney si la aprueban. Es que antes se tendría que aprobar por tiempo la de... Ojo. La de Warner. Si aprueban la de Fox. No necesariamente, porque no me canso de mencionarlo. Hay un antecedente que va, en este caso, a favor de Disney, y es la adquisición de que se hizo de NBC Universal por parte de Comcast. Uh-huh. Porque recordemos que todos estos acuerdos es para controlar desde la creación de contenidos, ya sea las películas, uh-huh, hasta la distribución de las mismas en servicios de cable, de streaming o en los mismos cines. Entonces, sigue exactamente la misma lógica. Aquí es donde extraño a mi carnalito Clark, que me diga, estás hecho un idiota. Hecho un sí, así tal cual, güey. Uh-huh. Aquí es donde lo extraño. Pero bueno, entonces, viene todo. Pero, retomando lo de los títulos de los X-Men, me asombra de buena manera y me agrada todavía más el que ya sea nuevamente las alineaciones de X-Men que realmente conoce todo el mundo. No las de que, ay, vamos a poner este en la película. Ay, ahora vamos a hacer nuestro grupo acá porque vamos a matar a fulanito, a perenganito. Quitando las mamucadas de hasta el momento... X-Men Red es un título que todavía no le veo el rumbo, que no termina de convencerme. Dicho, no es de tu gusto, carnalito. A mí yo no le tengo esperanza. Malo, ¿eh? Lo de Cassandra, el tercer número, lo manejan muy bien. De hecho, lo que digo, que está sacrificando mutantes que les vale madre a todo el mundo. Está limpiando la casa. No, pues mira, llega Cassandra y mata a un niño, literalmente de 6 años en la escuela. Uh-huh. Le dice, ah, tú me puedes ver, sí, no estaba planeado. Qué lástima que nunca seas para contárselo. Lástima, Margarito. Y se lo llevan. Jeringa. Sí. Ahí fíjate que lo que te decía, en X-Men, todo mundo antes, los autores, trataban de dejar su huella porque era el título más vendido. Uh-huh. Entonces todo el mundo empezó a hacer sus personajes y entonces cuando entrabas usados a 3, creabas 2 y sabías que te ibas a volver famoso en algún momento. Con 1. Es correcto, porque el otro no pegaba, ¿no? Y le daban su mini y háganle como quieran. Exactamente, pero lo que ha pasado y en todo esto es que ahora con lo de los derechos de autor, que los cuales, como saben, que no pueden explotar los personajes, ni les van a dar derechos de los mismos y eso... Hay una cierta libertad de volver a usar realmente los personajes chingones. Pues así sí. De sencillo. O sea, sí, no güey. Quieres dejar la huella, pues usa los personajes que ya están establecidos. y no tienes problema, no te van a robar derechos, no van a robar tu idea, guarda tu idea que es muy chingona, que se te pudo haber ocurrido, vas a Image y la desarrollas. La hace rollito, güey, junto con todos los trazos del dibujante y tus sketches. Es correcto. Y mucha suerte, aquí trabajas con lo nuestro. Entonces, como que se siente esa libertad en X-Men, tanto que no está atado al universo fílmico, no está atada ni siquiera a nuevos personajes. Eso es bien importante, que no esté... Yo creo que eso es una de las cosas que en su momento fastidió un poco a X-Men. Obviamente rompió muchas cosas y limitó de la misma manera a Avengers, por ejemplo, o a todos los personajes del Marvel Universe que aparecen en películas. Y de hecho al mismo DC Comics también, güey. Hey. Ajá. A lo mejor no tanto en el universo de televisión, pero sí hay muchas cosas que dices, güey, ¿por qué no hicieron eso? Ay, es que no se puede porque en el cómic no llevan el mismo camino. O al revés, de que, güey, ¿por qué están haciendo en el cómic esto? Porque salió así en la movie, entonces es para que toda esa bola de idiotas que no van a comprar un cómic después de ver una película. Ajá. You to name it. Y te puedo dar una lista bien larga, cabrón, pero bueno. No, oye, pero... No, ahora sí, no. Los dejo solos. Oye, pero en relación a eso... Esto es suficientemente larga para todos. Todos ahí, dense. Uh-huh. Recordemos que aunque no había una limitación por manejo de personajes o de franquicias propiamente, sí manejaban con cuidado, según ellos, o las especulaciones, porque en realidad esto no tiene mucho sentido, no se publicaban tantos cómics, en este caso de los Fantastic Four o de los X-Men, pero curiosamente, cuando salió la última película de X-Men, con Apocalypse, en los cómics tenías una trama similar con Apocalypse. Pero mira, por ejemplo, vemos a un caído en batalla, el cual, tanto en televisión como en cine, son los Inhumans. Ah. Y han dejado ese hueco porque Inhumans llegó a tener dos cómics al mismo tiempo. Es más, Y minis, exactamente. Que desde todo lo publicado, creo que solo la de Once and Future Kings llegó a... Y aquí no me cansé de recomendarla. Ajá. Fue lo único bueno. Sí, ¿no? Y el Black Bolt también creo que era bueno. Ah, sí, de este Salahim Ahmed. Exactamente. Entonces, todo eso, si nos damos cuenta, ni Soul pudo, insistimos, pero también... A Soul nunca lo dejaron actuar porque traía una agenda como tal. Ahorita que mencionas eso y... Y ahorita vemos Astonishing y eso es otro boleto. Pero y ahorita que lo mencionas tiene mucho que ver con lo de Avengers porque con Soul, corrígeme si me equivoco, pasó lo de que salió... Me equivoqué, demonios. No, te voy a corregir. Ah, perfecto. Fue el que escribió el primer número de Inhumans que jamás después tuvo número 2 o 3 como hasta 6 años después. Es un one shot. Pero ese iba a ser el punto de partida de los títulos de Inhumans, que no salieron hasta mucho tiempo después. Es que ese fue un gran problema. Sí salió, carnalito, nada más que salió en 3 pinches números, dieron otra reboteada y volvió a salir. O sea, ese güey, su historia se la rebotearon 3 veces. Y la verdad, no puedes hacer nada. A pesar de que introdujo, yo creo que 2 Inhumans muy interesantes. No, el detective ciego y la... Y el de las cartas, ¿no? Ese es el Reader Gambit. No, pero había otro, no, que era como policía. Ese es el otro. Sí, o sea, son los dos interesantes. Ah, ok, sí. Sí, o sea, presentó a Daredevil y a Gambit en inversión en un solo personaje. Ah, eso está machín. Es correcto. Pero su poder estaba muy chido porque lo que leía, el backstory, lo que leía se hacía realidad. Entonces, si leía Starbucks Café, se le apareció un café. Ah, machín. Entonces, el problema es, si él escribía, te voy a chingar, literalmente eso es lo que pasaba. Te volteabas. Te descuidabas y te ponías. Llamabas, exactamente. Por eso le quitan los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aprende braille. Entonces ya lo que leí en los tags es lo que... Ah, necesito congelar algo. Uh-huh. Entonces básicamente el güey era fan de las revistas porno. Güey, nunca había pensado que... Güey, así de rápido. Pictorial en braille. Güey. El centerfold de 3 páginas, demonios. Me voy a tardar en leerlo. O sea, ¿por qué no pasas la página? Aguanta. O sea, güey, ven qué limitado es su uso de poder. Por eso ustedes no son mutantes, no tienen poderes. Su uso es muy limitado. Su imaginación no da para más. Y un dato adicional dentro de la misma historia de este personaje era muy, muy interesante porque de los números más emotivos es donde le secuestran al perro. Okay. Y tiene que ir porque el perro literalmente eran sus ojos. Uno de los poderes que tenía siempre de cajón era ver a través de los ojos del perro, del cajón. Eso está machín. Sí, o sea, tenía un buen manejo, o sea, tenía muy buenas ideas, las cuales nunca pudo cuajar en grande realmente porque su run siempre se sintió atado a algo más grande, editorial. Algo más grande, a un mandato editorial. Y ahora sabemos que es el caído en batalla. Los Inhumans se han dejado de manosear. Es por más, ejemplo, se acaba el mundo y no los ves en ningún lado. Es como el Homero Simpson que se regresa en... Es más, acaban de anunciar tanto en cine y ves tanto en los cómics, el mismo Jason Aaron, todos empiezan a darle protagonismo a los Eternals y sus canciones, que los bueno, más bien, perdón, a los Celestials y sus canciones, que son los Eternals, que se anuncian ya para, como opción para cine, lo maneja Kevin Feige. Ojo, porque nuevamente es de los 20.000 proyectos que se están trabajando, no significa que vaya a pasar de la preproducción. Es como los New Gods. Es correcto, y aparte, mira, que de hecho son, perdón, son cosas muy, muy similares. Pues bueno, es el pitch de la misma madre. Es el plagio de plagio. Exactamente. Homage, auto-homage. Exactamente, es lo que va a ser. Soy tan chingón que me voy a repetir. Como lo vimos, es lo que hace primero en Marvel, no termina de desarrollar los Eternals. Y luego se va a DC y suelta todo lo del Fourth World, que el cual ya puede aterrizar todas sus ideas realmente. Y luego sale en película con He-Man y los Masters del Universo. Es correcto. Y es una gran película de los New Gods. No, y los cómics salían en los juguetes, era precisamente con Jack Kirby. Pero el pitch original era mucho mejor que lo que vimos en película. Sí. Eso es un hecho, ni en la caricatura. Aunque tiene una de las mejores actuaciones de Fran Langella, ¿eh? Como Skeletor. Sí, Skeletor es genial, güey. Fíjate y que... Y es Dolph Lundgren, ¿no? Es este... Es He-Man. Y sale Courtney Cox. Exactamente, como la chavita que no debió de salir. Cuando Courtney Cox estaba... Sí, como no va a estar. ¿Cuando salía en videos musicales? Cuando salía en Dancing the Dark. Es que Courtney Cox sigue, aunque sea de stepmom ahí, bailarina, sigue siendo... Ah, no, Courtney Cox es la de Friends, ¿no? Sí, a ver, ¿en qué vamos? Tú estás con Jennifer, con la otra, ¿no? Sí, exactamente. Ya con la de Brad Pitt, sí, esta es la sección de chismes del espectáculo. Ok. No, pero ahorita, curiosamente, no vieron un símil, nuevamente, en lo que Snyder anda innovando todo esto, en el cómic de 25 centavos que sale del DC Nation, que está muy interesante las dos primeras historias y presenta los cuatro equipos y todas las entropías que quiere hacer este... Sí, pero lo que me encantó es que estos equipos son como Linternas Verdes, pero son más chingones que los Linternas Verdes. Están basados en las cuatro fuerzas básicas del universo, de las cuales discutimos en Riesgo Existencial. Claro que sí, porque hablamos de lo que es el electromagnetismo, la gravedad, el concepto de fuerte, el concepto de débil, que son cosas que no, si no le entienden lo que estoy diciendo... Les diré que vayan a Riesgo Existencial, pero tampoco nos van a entender, güey. El que escribe Snyder es el de la gravedad, ¿verdad? No, es la gravedad de que nos dejen escribir, güey. Esa es la gravedad. Pero fíjate que... Maneja dos conceptos. Lo fuerte y la gravedad. Qué fuerte que haga cosas tan malas. Tiene un buen balance. Él está entre lo... lo suyo es pinche, pero parejo. Es correcto, así decirme. Así son sus cuatro equipos. Parejo. No, no manches. Fíjate que... Y bueno, también un detalle. Yo voy a comprar cualquier título en el cual tenga a Starro como personaje del equipo principal. No hay poder humano que me haga comprar algo donde Darkseid sea parte de la Justice League o Starro, güey. No hay poder humano. Ni Luthor, ni Sinestro. No hay poder humano, güey. Híjole, no sé. Quiero creer que pueda tener algo bueno, pero no se le ve nada bueno. Pero vamos a ver. Recordemos que va a estar coescrito entre las personas que le están echando la mano está Tinian de Fort, entonces... Pero no es coescrito, cada quien va a tener un equipo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, según yo, el que trae Batman lo trae Snyder. Yo creí que era un equipo como cuando fue 52. El de los Lantern creo que lo trae alguien, el de Flash lo trae otro. Está Williamson, que también es el escritor de Flash, y está Tinian, y está eso. Pero te voy a decir una cosa, güey, con todo, o sea, Snyder es el único escritor que ha logrado que yo pierda el interés en Batman, güey. Y que realmente no... Cosas que no pasaron como en el Night Quest, el Night Search, el Night Send. ¿Que no has leído, por cierto? El Night Send sí lo leí y me llevé la decepción más grande. El Night Send es muy bueno hasta los dos últimos. El último es patético. Es neta, güey. Es de lo más anticlimático que puede existir. Pero el arte está bien bonito. Avengers Infinity War, está precioso. Porque aparte termina... Y termina en el... No, pero en Shadow o en el Legends. Legends of Dark Knight. Es correcto. Pero, güey, o sea, ni esos números me llevaron a separarme tanto de Batman, güey. Acá Snyder realmente lo está logrando. Es o sea, el güey se está esforzando. Y bueno, eso lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y nos lo cuento, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa? Y lo vuelvo a decir. Falsa o sensibus contributi, exactamente. Dilo tres veces y... Y no, mejor nos vamos primero. Harry Potter, no, nos vamos con el Hoff antes de que eso pase y nos vuelvan un fanfic chafa. O la vida de algún millennial, nos vamos a buscar la libertad, sí, como no, vamos y venimos. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Soy Goku y están escuchando Destripando. Les mando un Kamehameha. Seguimos en la Conque y estamos aquí con el mismísimo padre, creador, fundador y curador aparte del cómic mexicano, Luis Gantús. Luis, segundo año en Querétaro, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento. Muy contento, aquí, arrancando la Conque. Pero ahí vamos. ¿Qué te sirvió del año pasado contra ese? ¿Qué fue más fácil? ¿Qué fue más difícil? ¿Qué fue más fácil? No lo sé. No lo sé, es como muy complicado el pensar que las cosas suceden así. No, en realidad lo más difícil fue generar el programa y el contenido suficiente para que toda la gente tuviera algo que hacer y se entretuviera y se la pasara bien, o sea, y que tuviera experiencias, tuviera un montón de producto y de materiales diferentes. ¿Cuál invitado fue el que más te costó trabajo, que decías, híjole, no sé si lo vamos a lograr, y que aquí está y dices, lo logramos? ¿Cuál fue el invitado más difícil? Si en realidad, como son cosas que se van trabajando con el tiempo, yo te podría decir que lo difícil es concretar agendas de todos. El tenerlos a todos aquí es bastante complicado. Snyder, Acapulco, a Kim Jong-gi, o sea, nos tardamos 2 años en traer a Kim Jong-un, imagínate. Entonces, yo creo que lo complicado es saber cómo cuadrar todo este tipo de artistas internacionales para que puedan coincidir en este lugar. Este año todos los artistas están, bueno, sigue siendo el Callejón de San Gravato, pero ahora están afuera. ¿Es para recordar un poco el ambiente del Festo, que sea más creador con fans, o a qué se debió el cambio? Darle el espacio. Para nosotros lo más importante es que los artistas tienen que tener su espacio y tienen que desarrollar su propio ambiente, su propia estructura, su propia zona. Y me parece que eso hace San Gravato. O sea, obviamente es un lugar mucho más grande con más gente. Entonces, donde cabe más gente y donde puedo meter a más artistas. Si ya es muy diferente el estar dentro del piso de venta, porque pues lo va limitando también por el tamaño de los stands que tú estás viendo. Entonces yo prefiero que tengan su propio espacio para que respiren ellos y generen ellos su propia zona. Del afamado e inexistente medio mexicano, muchos artistas te acompañan desde el Festo y ya llegaron hasta la Conque, muchos se perdieron. De esos que te siguen hasta ahorita, ¿cuál es el que ves con más más seguimiento, más interés? Yo no veo, la verdad es que eso no me siguen a mí. O sea, no es que me sigan, es que yo sigo su trabajo. Yo admiro el trabajo de los artistas y los invito a Conque. Este año fue por convocatoria. Me parece que son muchos. Imagínate, de cuando empezamos en Festo, que tuvimos 50 artistas, ahora nos llevan 250 solicitudes a Conque. Y nada más, y tuvimos que ampliar el lugar. Y estamos hablando de que fueron alrededor de 110 artistas los que estamos allá. Entonces, la verdad es que lo complicado no es ver quién está creciendo, sino que cada vez hay más. Y no todos, o sea, tendríamos que hacer un evento solamente de artistas de cómic y ese era Festo y ahora ya no está. ¿Qué es algo que no se deben de perder ahorita en la Conque? ¿Qué les gusta? Seguramente hay algo aquí y no se lo deben de perder. Si les gustan los talleres, conferencias, proyecciones, stands, ahí tenemos a Netflix, tenemos a Warner, tenemos a HBO, tenemos más de 100 artistas, tenemos presentaciones, tenemos, no sé, hay tantas cosas que hacer aquí. Ok, la última, y esta también te la pregunté el año pasado, ¿cuándo traes a Mark Hamill? ¿A quién? A Mark Hamill. Un día de esos. Un día de esos, yo te aviso. Ok, muchas gracias, Luis. Seguimos aquí en La Conque, día 2. Estamos con el padrino del programa, bueno, de la temporada actual, Humberto Ramos. Humberto, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contento. Ya, muy emocionado de ver a la gente, ver que la pasen bien. Y creo que esta es la misión del evento y está chido ver caras felices. Ya el segundo año por acá, ¿qué cosas nuevas, qué cosas les ayudaron para este segundo año y qué todavía podrían mejorar? No, bueno, mejorar todo. O sea, en realidad cada cosa que acabamos presentando hay posibilidad de hacerla mejor, ¿no? Pero es un proceso hay pasteles que se tienen que cocer con el tiempo, ¿sabes? Y estamos en eso, pero creo que lo que ofertamos en esta ocasión está bastante chido. Entonces, y las empresas nos han apoyado muchísimo con actividades, con sus estancias, sean increíbles. Y bueno, entonces creo que eso es lo que nos trajimos para este año, ¿no? De experiencia en el año pasado, digamos. La relación solidificada o más fuerte con algunas marcas importantes. Y en el otro sentido, bueno, pues eso que te digo, o sea, cada cosa que tenemos aquí, claro que tiene la oportunidad de ser aún mejor, y en ese proceso estamos. Perdón. No te preocupes. La lluvia de... El sol de ayer y la lluvia de hoy no está ayudando mucho. Muy complicado. Digo, al final siempre hay imponderables. Uh-huh. Que tristemente pudieran afectar el desarrollo del evento, pero esperamos que bueno, hoy nos ayude un poquito más el clima más en la tarde, pero aquí la gente está bastante bien, está bastante movido el ambiente. ¿De tus trabajos nos puedes comentar algo de lo que estás haciendo ahorita? Recién terminé una colaboración con el Spider-Man 800, que creo que sale a fin de mes, entonces es un cómic pues, de edición especial, son 80 páginas, donde se cierra de alguna manera toda la historia del Red Goblin que recién salió, entonces es como la culminación muy padre porque aparte es el último número de Dan, bueno, todavía él hace creo que 801, pero es como la culminación de todo, ¿no? Y el siguiente número para él es como un epílogo. Pero el 800 es como todo acción, todo... es como el tercer acto de la película de Avengers, ¿no? Y bien padre porque me uno a un equipo súper talentoso, ¿no? Del cual soy fan y está bien chido. Con Stuart Immonen, con Giuseppe, con Brascio y yo, ¿no? Entonces, vernos a todos juntos haciendo una misma historia y encadenando nuestros estilos que son totalmente diferentes uno del otro, creo que es un resultado bien interesante. De verdad, véanlo. Digo, seguramente ya toda la gente ya lo preordenó, pero los que no lo preordenaron, corran porque de verdad está muy padre. Perfecto. Normalmente es difícil, pero ¿alguna exclusiva, algo de lo que viene a futuro que nos puedas regalar? No puedo. Bueno, por supuesto, yo sigo adelante después de haber terminado mi ciclo con Champions. Pero lo que viene para después es tristemente yo no puedo comentar. Es cosa de Marvel y Marvel pone las fechas de publicación de todo eso. ¿Algún estimado de cuándo nos enteraremos? Yo supongo que no pasará de un par de meses. Sí. Pues muchas gracias, Humberto. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, pues que vengan a la Conque. Al final este evento es con la única intención de darle al público lo que creemos que el público merece. Entonces, acompáñenos, pásenla bien, vengan a acompañarnos. De verdad, hay cosas bien chingonas aquí, bien padres aquí. Bueno, pues nada, bienvenidos sean todos y estamos en Querétaro. Gracias. Continuamos desde la Conque, ahora estamos con el gran Gerardo Sandoval, también lo conocimos curiosamente en Festo y ahora por acá en la Conque. Gerardo, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, qué bueno que vinieron. Venom, al fin, en su máximo esplendor, Eddie Brock, y tú lo trajiste. ¿Qué se sintió? Pues mira, como fan, antes de ser dibujante soy fan, pues para mí fue un honor. No me esperaba que me tocaran o que me asignara Marvel ese proyecto. Creo que el primero sorprendido fui yo. Desafortunadamente me hubiera gustado que quedara con mayor calidad, pero es que tuvimos muy poco tiempo para realizar la saga del regreso de Eddie Brock. Pero pues, ¿qué te digo? Es un deleite, ¿no? Ya viene la película de Venom, ahorita Venom está de moda y fui parte de la historia. Está chingón eso. Siempre creo que eres el mayor crítico de tu propio trabajo. ¿Esto es por lo mismo de que es el tuyo? ¿Eres más crítico contigo que con otros artistas o eres parejo con todos? Lo que pasa es que desde chavito he tenido la sensibilidad de observar el arte como es, el dibujo como es, y conozco mis limitaciones. Creo que parte de lo que me ha ayudado es tener los pies en el piso. No, nunca me he creído cuando llega mucha gente y me comentan que mi dibujo es muy bueno, cuando en realidad yo estoy viendo las desproporciones que tengo, la falta de conocimientos que tengo. Cuando veo mi trabajo comparado con personas que admiro, pues sé lo que me falta, ¿no? Entonces me ha ayudado a ser autocrítico para mejorar. Creo que yo le recomiendo a la gente que sean autocríticos en absolutamente todo, a cualquier cosa que te dediques, porque creo que no hay peor enemigo que tú mismo cuando te engañas, ¿no? Entonces, el ser autocrítico me ha ayudado a ir mejorando poco a poco mi trabajo. Creo que cada proyecto que me ha asignado Marvel ha lucido ligeramente diferente, porque trato de hacer los cambios que voy notando. Acabamos de ver las publicaciones de Venom. Yo veo el arte original y es muy diferente a lo que se ve publicado. Y estando reducido y publicado, detecto muchos errores anatómicos que ya pulí. Desafortunadamente ya se quedaron en la historia esos errores publicados, pero yo espero que en la siguiente publicación que vean de Marvel, que por cierto todavía no podemos platicarles el título en el que estaré trabajando, ya lo anunciará Marvel, yo espero realmente que se vea diferente a lo que vimos en Venom. Pretendo que sea mejor, más correcto anatómicamente, pero yo, por mi autocrítica, estoy tratando de pulir lo que vi mal en Venom. Excelente, eso te va a ayudar a mejorar. No puedes mencionar el título, pero ¿sabrás cuándo nos podremos enterar nosotros? No tengo idea, porque cuando me solicita, mira, la semana anterior entregué la portada finalizada a color. Van a publicitarlo antes, para vender la preventa de los cómics. Creo que muestran las portadas. Creo que primero la van a mostrar ahí y luego ya de ahí se filtra, entre comillas, toda la red, y hasta ese momento es cuando ya podemos sacar información, tanto Marvel como yo. Pero lo que yo no sé es en qué proceso de eso están ahorita en Marvel. A mí Marvel me solicita la portada, me la piden con tiempo corto. Entiendo que es porque se va rápidamente a entregar, pero yo no sé en qué proceso de lo que te acabo de comentar están. Como podrían liberarla la semana que viene, podrían liberarla hoy, podrían liberarla a final de mes. Eso ya depende de ellos, de acuerdo a lo que estén haciendo. Y desafortunadamente, a nosotros los artistas es a los últimos que nos informa, ¿no? Cuando vienen todos los cambios, que yo estoy en Venom y salgo del título de Venom, te juro que el último en enterarse soy yo. Marvel ya tomó decisiones en sus juntas. Si Humberto Ramos brinca otro título, si Edgar Delgado brinca otro título a pintar, no sabemos nosotros hasta que sucede, ya lo decidió Marvel. Entonces nosotros ya no tenemos la información privilegiada. Ok, ¿y del interior ya has trabajado algo en ese título o solo ha sido la portada? Estamos trabajando en el guión. Ahorita está el guión haciendo la... Bueno, el guionista está revisando los últimos detalles del guión, esperando terminar la Conque, regreso a México y seguramente ya estará el guión listo para que empiece con las páginas. Pero mientras ya va a estar liberado el cover y ya se hablará mucho, porque es lo que sí te puedo garantizar es que no se espera nadie el personaje que estaré haciendo. Para mí mismo fue una sorpresa y muchos ya lo habían olvidado. Es lo que te puedo adelantar. Lo que sí te puedo decir es que es sorpresivo. Yo me sorprendí cuando me lo asignaron. Seguramente más de uno se va a sorprender cuando lo vean. Ok, eres el gran fan de Venom, ya pudiste trabajar en él. ¿En qué personaje te gustaría ahora? Mira, como dibujante de Marvel, al trabajar en Marvel Comics, creo que cualquier dibujante desearía trabajar en Spider-Man. En el título de Spider-Man. Porque yo ya he dibujado a Spider-Man, ya lo enfrenté a Venom. O sea, qué mejor agasajo que dibujar a Spider-Man enfrentándose a Venom. Ahora te puedo dibujarlo en varios números enfrentándolos, pero no en el título de Spider-Man. Entonces yo creo que como dibujante de Marvel, la meta es dibujar en algún momento el título de Spider-Man. Solo que no es el momento para mí para hacerlo, porque ahorita está el equipo con Roger Stegman y él está haciendo un gran trabajo en Spider-Man. Y lo que a mí me asignaron está bastante interesante. La verdad es que Marvel piensa muy bien en los proyectos de acuerdo a los estilos de los artistas, ¿eh? Está muy interesante eso. Acabas de mencionar la película de Venom. ¿Qué esperas de ella? Yo lo único que espero es que no sea mala. ¿A qué me refiero con eso? Yo considero que una película es buena cuando cumple su objetivo. Y su objetivo de la película no necesariamente es recaudar dinero. El objetivo de la película es que te entretengas, que te diviertas, que te la creas. No importa qué errores tenga. Que te la creas y que salgas satisfecho del cine. Para mí ese es el gol de la película. ¿Qué espero con Venom? Que no arruinen a Venom. Es todo lo que pido. Tenemos dos personajes que tienen que desarrollar. Uno es Eddie Brock y otro es Venom. Los dos son personajes muy difíciles. No me preocupo por Eddie Brock porque el actor, no puedo creerlo, se me olvidó su nombre. Tom Hardy, es un gran actor, el desgraciado. No lo veo lejos de ganar un Oscar, es un gran actor. Y estoy seguro que él va a hacer un gran papel en Eddie Brock. Me preocupa un poquito el simbiote porque desafortunadamente los amantes de Venom tienen muy, muy establecida la imagen del monstruo, del Venom. Lo que acabamos de ver en el tráiler está chido, pero creo que no llenó la satisfacción de todo mundo porque todo mundo amamos a Venom. Sin embargo, yo quiero poner la duda de que va a estar muy bien el Venom, porque el Venom evoluciona. Conforme se enfurece, crece, es como Hulk. Y tiene que haber una evolución en el personaje. Apenas es el principio. Entonces, yo tengo buenas esperanzas. Nada más lo único que sí no me gustaría es que al personaje lo arruinen. Que le pase lo que Spider-Man 3 o algo así. ¿Tú crees que aparezca o que no aparezca Tom Holland haciendo aunque sea un cameo? Sí va a aparecer porque ya lo confirmaron. Está confirmado en los créditos Tom Holland. Seguramente va a ser el cameo de Peter Parker trabajando, no sé, lo que yo me imagino, entrando a trabajar como fotógrafo. Porque es el lugar donde se conocen Eddie Brock y Peter Parker. Empiezan a picotearse para ganar las mejores notas, las mejores fotografías. Yo creo que el cameo va a ser ahí, en la presentación también del editor Jameson. Supongo que ahí lo vamos a conocer. Definitivamente va a haber un cameo de él porque ya está anunciado. Sí lo va a haber. No va a haber el cameo de Spider-Man, eso sí, sí estoy casi seguro, porque están cuidando ahorita mucho lo que está sucediendo con los personajes, ¿no? Hay que ver en qué época establecen la historia de Venom, pues sin tirar spoilers para los que ya vieron Infinity War, tiene que haber un control de tiempo, entonces probablemente Venom está manejado años antes, si no, no se puede hacer el cameo. Y ya por último, Infinity War, ¿qué te pareció? A mí me encantó, ya la vi dos veces. Sigo pensando que me sacó mucho de onda el final, como a todo mundo. No hay una sensación más extraña que termine la película y se quede la sala en completo silencio. O sea, es una sensación muy extraña. Y creo que es una película que cumple con las expectativas, ¿no? Hay mucha gente a los que no les gustó, siempre va a suceder eso, siempre va a haber alguien a los que no les guste, pero creo que es una minoría. La verdad es que la mayoría de los comentarios son favorables. A mí en lo personal me encantó. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, Gerardo, y seguimos esperando tu nuevo proyecto. Gracias, ojalá les guste y se sorprendan como yo. Continuamos. Estamos aquí en La Conque, en San Grabato, con Alejandro Gamés, mejor conocido como Mountain Quiddit. Y no sale, ¿cómo te sientes ahora aquí en Querétaro por segundo año? Bien, aquí, el primer día de Conque, muy emocionada. Perfecto, te conocimos en Festo, ahora has estado ya en convenciones por todo el país. ¿Cómo ha cambiado tu carrera desde entonces? Pues bastante, de hecho, desde que fue ese primer festo ya han salido 3 libros nuevos y va a salir uno nuevo todavía este año, así que sí, bastante. Además, ya con más público, ya también conociendo más gente del medio, gente nueva que va entrando. O sea, ver crecer como esa escena de 3 años para acá está muy, muy padre. ¿En dónde has encontrado más fans? Pues es que están como distribuidos raros, sobre todo en eso de redes sociales, porque casualmente, o sea, mucho es de México, o sea, sobre todo como de Ciudad de México, Guadalajara y así, pero el segundo lugar de estadísticas de gente que me sigue es de Colombia, de Bogotá, entonces también en Colombia hay ahorita como muchísimo interés en cómic mexicano, casualmente. Eso es un dato interesante. Tuviste un Kickstarter muy exitoso el año pasado. También fue internacional, ¿no? Sí, de hecho terminé mandando paquetes incluso a países que yo es de ¿dónde está eso? Como Islandia y así. Entonces sí estuvo interesante, pesado, pero interesante porque terminaron siendo como a 17 países distintos. Además de convenciones de cómics y cosas por el estilo, también estuviste en la FIL de Guadalajara. ¿Qué tan diferente es el ambiente entre algo dedicado a libros de manera formal a los festivales de cómics? Pues yo ya he tenido chance no nada más en la FIL de Guadalajara, sino en otras ferias del libro, y la verdad es que es un ambiente distinto, además que hay público como más, digamos, como casual, que no conoce de repente y llega así como interesado. Entonces a mí me ha ido muy bien en ferias del libro, o sea, me gusta mucho lo de convenciones porque es como de nicho, o sea, ya es específico gente que sabe que va por cómics, pero en ferias del libro pues llega como público de todo tipo, y además ahorita justo en las ferias del libro como que están cada vez más interesados en sacar cómics que a final de cuentas son libros. Así que, por ejemplo, la FIL estuvo muy padre, o sea, la verdad, llegó muchísima gente y iban específicamente a esa parte del callejón del cómic, entonces yo esperaría que las ferias del libro, pues ojalá sigan con esas iniciativas de meter cómic dentro de sus estándares de feria. Y por último, y hablando de libros, hay por ahí un proyecto, no sé si nos puedes adelantar un poquito de eso. El que estoy haciendo con Axur. Ah, sí, es una novela gráfica, es la primera vez que trabajamos juntos. Él dibuja, yo de la historia es mía. Y bueno, esa va a salir con Editorial Océano este año, en algún punto de mediados de, bueno, más bien como de la segunda mitad de este año. Y pues es como de fantasía triste, de diferentes ciudades fantásticas y pues personajes incompletos que las habitan. Entonces, pues ahí esperemos que cuando salga, ya va a salir en librerías, Sanborns y así, pues a ver qué recibimiento tiene. Ok, sigue lo fantástico, pero también ese aire como melancólico que te caracteriza. Por siempre. Excelente. Pues muchas gracias y no sé si tengas algo más que agregar. No, pues nada, que si no conocen Conque, que si casi si de repente faltan, no es que casi no voy a convenciones, algo así, pues vengan, está dando un ambiente muy interesante, una escena muy interesante con, sobre todo con nacionales, entonces es una buena oportunidad justo para conocer el talento que hay, porque la verdad hay un montón. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. I'm Scott Snyder. I'm Greg Capullo, man. And you're listening to Destripando. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. ¿Qué quedamos? ¿Que esto era el tercer bloque? Esto es tercer bloque porque la temporalidad funciona así. Punto. No, porque el Buki, la verdad, tenía que hacer su chamba. Sí, después del teaser que nos dio al principio del primer bloque, dijimos, ¿sabes qué? Este bloque completamente para ti. Qué buenas entrevistas, Wookie, la verdad, estuvo bien chido. Me gustó mucho lo que estuvo platicando con Gantuza, particularmente. A mí me llamó más la atención lo de Sandoval, güey. ¿Sí? Sí. Sí, es más simpático Sandoval que Gantuza. No, no es cierto. No, y de hecho queremos hacer público nuestro agradecimiento a la dirección de Conque por todas las facilidades para que pudiéramos mandar a nuestro millennial de moda. Y obviamente hacer la cobertura, que ya habrán, se habrán dado cuenta tanto la gente que nos sigue en Twitter como la gente que nos sigue en Facebook, ya hay imágenes de todo lo que se dio por allá. Bueno, y ahora sí, aprovechando que estamos en el tercer bloque, les dimos pues un buen rato de cliffhanger con el tema que estábamos comentando en el primer bloque, la cuestión de lo que se estaba haciendo en X-Men. Ah, pero tú ibas a comentar algo con respecto a lo mal que está haciendo Snyder las cosas. No a lo mal, o sea... Pues deberías de hacerlo, güey, porque yo lo dije, güey. Justamente lo de los equipos, digo, introduce sus cuatro equipos, con la justificación payolesca que quiera de las fuerzas del universo, y de ahí, Avengers, vemos que Aaron entra con todo, sabe muy bien enfocarse en el Big Three, como tal, o sea, sabe perfectamente que sus tres personajes core... es Thor, es Captain America y Iron Man, se acabó, y todos los demás, si sale inclusive el Ghost Racer, no importa, pero todos son el símil de lo que manejó él en su número, el one shot que tuvo con los Avengers cavernarios, ¿no? Que de hecho en las portadas es muy interesante ver, porque exceptuando Black Panther, no, perdón, exceptuando Iron Man, todos tienen un, o sea, Gamoto obviamente con el Doctor Strange, Star Brand sería la interpretación previa de Hulk, de la mujer Hulk o Hulka, como le conocen en España. Jennifer. ¿Se te hace? ¿No se te haría más Miss Marvel? No, es que sí están acomodados en la portada. Ahí estás, mira. Ah, mira, tienes razón. Siempre. ¿No? Captain Marvel sería Hulk, más, sería... No, es Star Brand, efectivamente. Thor. Agamotto está en lugar de Strange, el Ghost Driver. Phoenix es Captain Marvel. No, ya valió madre, ya le están subiendo más de poder. Claro, por una película que viene el año que entra. Un comercialote. ¿Cuál supieron hacer el comercial de la película? Te voy a decir una cosa, en lugar de estarle subiendo el poder, deberían estar subiéndole las de Palcuanas. Pobrecita Libra. ¿Qué? ¿Cómo se llama? La Libra, no la Libra. No, la actriz, ¿cómo se llama? Brie Larson. Pobrecita, güey, no la Libra. Ni con todo el... Pues que la metan al gym, o sea, algo ayuda. No, que le metan relleno, por lo menos, güey. Que la manden con Snyder 2 semanas. Sí. Sí. Buen punto. Snyder. Podrá ser buena película o no, pero fit vas a estar. Que los va a dejar... Wey, lo has visto a él, cabrón, y no has visto sus... Tú que no tienes de Vero. Pero en Vero, güey, pone sus sesiones de gym y está bien cañón el güey. Predica con el ejemplo. No, literalmente, y aparte, gracias a eso, a las chicas que lo siguen, que también seguimos nosotros, qué buen... Ahí sí dan ganas de ponerse en forma. En cualquier forma, pero... Bueno, toma. Retomando lo de Avengers, Ah, ya, ok. Exactamente. Tenemos la presentación de los Avengers primigenios contra una de las fuerzas... Me gusta. ¿Qué tipo de villano pudo haber trascendido del periodo cretácico cuaternario a la época moderna? Pues muy sencillo. Así de sencillo. ¿Vandal Savage? No. Aquellos que les valga madre el tiempo y son seres celestiales. O sea, los celestiales como tal, ¿no? Te viste tan encantado. Que ya habíamos visto también que S.H.I.E.L.D. también aguantó una invasión celestial, si me acuerdo bien. Sí, es cierto, en la... Ay, creo que fue por la época de los 1200, lo recuerdo muy bien, cuando la lanza y el escudo, los shields de Hickman... Estaban separados, ¿no? Estaban separados y es este la... De hecho, maneja Hydra como la lanza. Ajá. Y Shield como el escudo, ¿no? Y pues... protegían Oriente y Occidente, propiamente es estaban divididos. Como las caricaturas. Sí. Sí. En Air Mighty Zeroes así estaban. Exactamente. Es correcto, por ahí va la situación. Pero obviamente en la Tierra estaba Shield y en el espacio estaba Sword. Lo más y curioso, había otro que era Hammer, ¿no? Es el, no, Hammer fue una interpretación de... En el cual... De cuando, Norman Osborn, el cual nunca justificaron nunca, las siglas que significaban. Nunca, ni las siglas supimos que eran. Estuvo tan cañón que dijeron, no, mejor no digas. Sí. Dile Hammer, pero así. Porque se oye nice. Pues como no, si el MC pegó. Ah, well, why, because sí. No. Too late to Mike quit. Hammer. Sí, ¿no? Too late to quit. MC Hammer, Mike Hammer... Sledgehammer. Sledgehammer, esa era muy buena esa serie. Exactamente. Hasta rola tiene por Pedro Gabriel, güey. Sí, cómo no, sí, de Pedro Gabriel. Sí, sí, sí. Pero, que de hecho la escucharon al final de este programa. Pero es exactamente lo que hago. Es un rolón. Curiosamente vemos todo esto que trae una justificación. Al leer las páginas de Snyder en el One Shot, honestamente se me hace que está usando, o sea, introduce a los villanos que netamente se ven como seres celestials para DC. ¿Y no se te hace de cierta manera que está tratando de hacer algo como lo que hizo Hickman con Avengers cuando estaban esperando la llegada de Thanos y de todos sus huestes locas en lo que es este las locas aventuras de los hijos de Thanos? Ajá, pero todo el ron que se avienta previo a Infinity como tal. Entonces yo siento que está tratando de hacer algo así similar con el Justice League. De hecho lo dijimos que él maneja lo de We got to get bigger, como tal. Y eso ya lo manejó también esa misma frase con Batman y Superman. ¿Con quién es? Grant Morrison. No, no, pero él lo hace en el primer número cuando dice tenemos que hacer más grande que la eso es un con, nuevamente ¿no, nos ¿no damos fue el cuenta? Final de Merol? Según sí, yo viene ahí, ¿eh? Wey, y nuevamente se fusila un concepto de Grant Morrison. En el número 12 de la Justice League de Grant Morrison es cuando... duplican la cantidad de miembros de la Liga de la Justicia. Ajá. Es cuando entra Orion, Big Barda, Plastic Man, Steel, Sauriel. O sea, cuando entra toda esta nueva cama de Huntress, dices, güey, ¿cuándo en tu caraja vida vas a dejar de copiarle a Grant Morrison o a cualquier buen, ojo, te digo, buen escritor a de cómics? Este está agarrando conceptos de que sabe que pegaron. Está tropicalizándolos en toda la expresión de lo que es tropicalizar. Cuando agarras un tema de rock y lo haces en versión tropical, ya vale así madre. Es Snyder. Bueno, de entrada Batman sale con su traje negro y morado. Ya vale mal. Entonces ahí tienes detalles. Y curiosamente las alineaciones no se me hacen tan pinches, pero el problema nuevamente es el escritor que está de fondo. O sea, el mismo concepto ya lo platicamos. Si lo escribiera este... Merece un análisis. ¿Quién ha logrado tomar elementos más absurdos y ha logrado hacer que te funcione? Sí, tomó el Batman de Snyder y lo hizo coherente, güey. Sí, exactamente. Eso es un elemento absurdo. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos las fuerzas, por ejemplo, el equipo Misterio, ¿no? El Team Mystery. Hijo de su madre. Con Sinestro, que no se me hace tan descabellado. Starro, me agrada la idea. ¿Es Sinestro en Sinestro Corps o es...? La nueva fuerza del universo. Espérate, ¿Starro es miembro del equipo? A ver, hay luz ultravioleta, hay lanterns ultravioleta. Sí, sí, sí, esa mamada ya lo había hecho qué mamada esos consejos, güey. A ver, empieza acá. Mira, retomando este equipo, el Team Mystery, que es básicamente la Legión Espacial, que por eso no se me hace tan descabellado. No, cuidado con esa palabra. O sea, yo sé. Cuidado, otra vez, que es lo que hizo Hickman con el equipo de Miss Danvers, de Carol Danvers. Exactamente. O sea, güey, o sea, sea original. Tienes, y mira, precisamente para que veas que no piso callos de equipos que te gusta, sale Starfire. Son of a bitch. Run that bastard. Pero es Starfire y los Princes of Tamaran. Güey, que no puede ser peor que la foto que pusieron de Starfire. Iba de encubierta. Sí, como de Chuck Hooker, ¿no? Pero sí, güey, iba de telefonista del tercer turno, güey, de empleada de la CFE. De hotline barata, no, de la CFE antier, güey, y eso que ya no existe, la CFE, güey. No, que de veras que... Oye, Titans empezó con expectativas tan altas y cada vez que hacen un release de las fotos... Te voy a decir una cosa. Robin no me desagrada. No, no se ve mal. ¿Sabes quién se ve muy bien? Y son las únicas dos razones por las que voy a ver esa serie. Ajá. Donna. Primero, Minka Kelly, que va a ser Dove. Dices, güey, enough. La segunda, la chica que castearon para Donna Troy, que en un momento mi carnalito va a buscar con el tío Google cómo se llama la niña. Y estás, porque seguramente vas a querer saber qué vas a sacar de portada. Te puedo poner a Minka Kelly, pero pero la niña de Donna Troy, qué bien casteada está. ¿Era eso o un dibujo de George Pérez, güey? ¿Era eso o la sobrina de George Jiménez Pérez? También, ¿no? No. ¿Era eso o la sobrina de George Pérez? Así de rápido, ahorita. Eran las dos opciones. Pero, o sea, te iba a decir, güey, es que no puede ser peor que lo de la tele, pero que la foto que pusieron. Pero sí, o sea, es Snyder, güey, le va a dar en la madre. Bueno, te mando la animación. ¿Quién escribía cuando le hicieron piruja? Cuando le hicieron así horizontalmente accesible. Pero el que hace guisa a todos. Cuando estaba refutando a Outlaws, era de Jude Winnick, sí, efectivamente. Es el que la hace termalmente inestable y horizontalmente accesible, ¿verdad? Sí, ya no era únicamente para adquirir idiomas. Esa es. ¿Con quién es? Se llama Jessica Lowndes. Creo que sí. O Lowndes. Creo que sí. Y sí está Wonder Chief. Sí. ¿Cómo yo? Sí, son de, todo el mundo lo dijimos, ok, toda la fe que perdimos, como diría Dan Campos, esa serie nació muerta para mí, ya le están dando CPR, güey, ahí. Es que curiosamente tú ves a la actriz que interpreta Starfire y no está tan mal, y aquí la hacen ver... La foto que puso para justificar... y mal casteada, o sea, mira, y no está así. Hay sea, dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es como ella dice para justificar la foto. ¿Que es Josh Jared? No, que es a las 5 de la mañana, con mucho frío, que ya llevaban como 3 días filmando... Que es la clásica foto de papá. No, lo que ella puso. Es lo mismo que dijo Madame Medusa cuando la vio el primer efecto del cabello, güey. Es que me acabo de levantar, es que no me he puesto Fermodil, güey. No sé, mamón. De hecho, sí, perdí la serie de Swan, güey. Hasta eso se le pasaba. Después la raparon. Se veía también bien a mí. Mira, sí. Ya tengo tres opciones para poner en la portada. Pero bueno. ¿Por qué te limitas a poner las tres? No, porque nuestro formato no da para mucho, güey. Pero bueno. ¿Y mientras de otro formato? Es lo que estoy pensando, güey. Pero se ven así como no que. No te limites. Se ven así muy ñe. Pero bueno, la foto que pone la negra esta para justificar su. Ay, no es que vean si estoy bien, mami. Tiene más Photoshop que el CGI de Superman en Justice League, güey. Ajá, así de rápido. Tiene más Photoshop que la aparición de Chela Lora en Play. No, bueno, retomamos lo de los equipos. Sí. Pero bueno, okay, el equipo espacial Starfire, The Lost Princess of Tamaran, Superman, The Last Son of Krypton. O sea, son extraterrestres. Básicamente, Martian Manhunter, Last Hero of Mars, Starro, The World Conquering Physics Starfish. O sea, otro extraterrestre. Y Sinestro, The Most Dangerous Lantern in the Universe. La justificación es que son from outer space. Todos no son terrestres. Y en ese equipo es donde va a caer Darkseid. Ok, ese es uno de los... Es que es una amenaza tan que va a acabar tan cañón con el universo que hasta los malos tienen que asociarse con los va malos. A salir... Porque recuerda que todo viene porque Brainiac... Diop, nada más para... Recuerda que esto es porque Brainiac es el que les da la alerta de que viene algo que hasta a mí me da miedo. ¿Qué? Pues es lo que es el villano de acá, su celestial es maracos. Se me hace muy similar, de va viniendo, va a llegar a la Tierra, nos vamos preparando, la madre. ¿Se acuerdan de ese gran historia, la última de Grant Morrison con la Justice League? Que después de haber hecho el Rock of Ages y todo eso, fue así como que, neta, güey, que fue el World War III. Ajá. Que es que Grant Morrison la puso desde el principio como la gran historia, la gran amenaza. Iba muy bien. Sí, porque viene Magedón, el gran villano. Sí, Magedón. El arma de los dioses. Exactamente, y al final fue así como que. Y luego, güey, se me hace que así va a empezar esta madre. Y luego, güey. Sí. O sea, ¿cuándo se pone buena esta madre? Insisto, Snyder es un escritor sobrevalorado. Y debería de hacer lo que sabe hacer, que yo creo que es irse a otra empresa. O terror, o algo así. Eso lo maneja muy bien. Eso lo maneja muy bien. Eso sí sabe manejarlo. Un cómic de Starro, ahorita que lo hemos estado mencionando, por él, nada más. Darkseid. O sea, neta, un cómic de Starro es como ver a Bob Squarepants. SpongeBob Squarepants. Exactamente. Sí, güey. Sí, o sea, sí, güey. Es el de Patricio, ¿no? Patrick Starfish. Sí. Porque sí. Porque en ese programa el título es Bob Esponja y la estrella es Patricio, Dele otro bolillo. Dele otro bolillo a ese ser humano, por favor. Pero no. O sea, honestamente. Honestamente, qué chafés, güey. O sea, no. Pero bueno, pasamos a los equipos. Pudieron haber incluido al Lobo, o sea, viéndolo por ahí. Pero es que él está, y aquí es donde empiezas a ver el sentido. El Team Entropy, que está liderado. No le veo sentido, ya vi, unos extraterrestres, que es el misterio. Ajá. No entendí por qué es misterio, porque el misterio está en descifrar qué carajo le dijo Brainiac. Qué función tiene, ¿no? Sí, qué hacen. Ok, vamos al que sí. El Team Entropy está liderado por Batman, con su traje negro con morado, como lo mencionamos hace rato. Lobo también, The Last Sarnian, Nefarious Bounty Hunter. Lo de Bounty Hunter es lo que tiene que ver, porque está también Deathstroke, el Master Assassin. Lex Luthor, el Super Evil Genius. No, ese güey ya no es ni Hunter, ni detective. Pero ni es Super Evil y es Super Genius. Y me encanta. Y me encanta porque está Beast Boy Sometime Dinosaur. Ah, que por cierto, del Lex Luthor tenemos que hablar qué pasó en el cómic de Bendis. Esa sí chido. Fue una revelación muy cabrón. No, eso fue de... Bueno, hay uno de Jorgens. ¿Es el de Jorgens? Es el de Jorgens donde trae el cierre de lo de Lex Luthor. En el especial que sacó. Exactamente. Donde dice, es que yo soy el mejor porque soy humano y tú, maldito kryptoniano. No, pero aparte, spoiler, te he estado observando, ¿cuánto? 80 años, ¿no? Ajá. Uh-huh. Tal cual. O sea, desde el 38, diciendo, básicamente. Pues en pocas palabras, estamos hablando que el villano es Lex Luthor Prime. Spoiler, exactamente. O sea, Ultra Humanite. ¿Eh? Porque ojo, ya está así. Ojo, no, ojo, banda, para los que no lo sepan. Este es un geek fact y bien oscuro. Lex ¿Más Luthor, oscuro que Wakanda? Sí, Lex Luthor. ¿Más oscuro que Starfire? Sí, sí, sí, menos pinche. Este, ojo. Lex Luthor era Minion de Ultra Humanite. Ajá. Hey. Cuando una aventura con Batman, con Superman, bla, bla, bla. Ultra Humanite, quote unquote, muere. Y el que se queda al mando es Lex Luthor. A Lex Luthor lo matan. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen el cerebro de Ultra Humanite a Lex Luthor. Estamos hablando del Prime, como dice mi carnalito, en 1938. Después viene Dolores Winters y el Simio Blanco y cuantimadre quieran ponerle a Ultra Humanite. Pero el Ultra Humanite original estaba, el cerebro, estaba en el cuerpo del Lex Luthor. Entonces, esa referencia que están haciendo... Ultra Humanite. Exactamente, esa referencia que estás haciendo es accurate, güey. Ojo, es accurate. Güey. Está muy interesante, eso pone muy interesante el tema. Que obviamente no lo van a hacer, van a hacer con su mamá, que es el Lex Luthor Prime de alguna tierra mafufa, que sobrevivió a la basura de metal. ¿Quién sabe? Bueno. Mira, todo eso yo creo que más bien lo va a desarrollar Bendis por ahí. No, de hecho ese ya es más bien el cierre de lo de Jorgens, por eso es por cierra? Lo que lo mencionaba. ¿En qué cierra? Si se quedan frente a frente. Que lo va a mandar a otra dimensión. O sea, no queda, o sea, si dices que eso es el final, es el final del cómic, pero ya no tiene otro cómic Jorgens, no cerró nada. Más bien... dejó una semilla que se puede dar para el Ultra Humanite. Acuérdate que Bendy, si hay algo o puede terminar en Doomsday Clock. Eso sí puede ser. Ándale, esa sí te la compro. Ah, esa te la compro muy bien. Y si no me la compran, tengo más teorías. Okay. Sí. Eventualmente. No, y sí. Tiene toda la facha de ir para Doomsday Clock. Tienes toda la razón. Que a mí, hablando, qué bueno que mencionas Doomsday Clock y ahora seguimos con los equipos. Estamos comentando que se atrasa un mes más. Mes más. Este va a ser, créeme que bueno, mi cartera dice gracias. Pero yo tengo esta extraña sensación, y aquí lo escucharon primero, de que Jeff Jones va... ¡Hay preparación H, carnalito! Sí. Para las extrañas sensaciones. No, es lo que le está diciendo Jeff Jones a Snyder, güey. Así, te voy a dejar 2 años que hagas lo que quieras, güey. Y después, ¿qué crees? Viene Doomsday Clock. Y está a la chingada Catalyst, todo lo que hiciste. Se va a ir a la mierda. Pues la verdad que... Y no me extrañaría... ahí sí estoy especulando y no quiero hablar. O sea, que quiera matar a todo mundo, a Mermation, Massacration y no. Pendejada inmediata. Yo tengo la extraña sensación de que a nivel empresarial, a nivel trabajo, no hay una buena relación entre Jones y Snyder. ¿Tú crees? Me da la impresión. ¿Por qué crees eso? Precisamente porque el niño consentido de las grandes historias, los grandes arcos, era Jeff Jones. De repente, y Snyder era Batman. Bueno, ok, volviste a hacer a Batman el top seller, bla, bla, bla, la euforia, lo que quieras. De repente, Jeff Jones, por todas las ocupaciones, por todo lo que tenía a su cargo, por el nuevo puesto, empezó a escribir menos. Snyder empezó a plagiarse, que es la única palabra que tengo para describir el trabajo de Snyder, empezó a plagiarse trabajo de todos los escritores y ya se metió con trabajo de Jones, güey. Ajá, ya se metió con trabajo de Jones, ya se metió con trabajo de Grant Morrison. Shit just got real. Ajá, exactamente. Sí. Ajá, shit, okay. And the shit just hit the fan. Ajá. Entonces, ahí es donde dices, güey, haz lo que se te dé la gana. No te preocupes, no te preocupes, hago limpieza. Correcto. Que es el equivalente al Final Crisis, al Infinite Crisis, al Millennium, a cualquier... Crisis on Infinite Earths, ¿no? Porque es la única que sí... hizo limpieza impresionante que después la fueron regando a lo largo del camino. Pero es de que haz lo que se te dé la gana, güey. Tengo a Doctor Manhattan que no puedes usar. Y yo sí. ¿Y cómo te explico que Mi Rebirth se basa en Doctor Manhattan, güey? Es como tener a la Scarlet Witch en Marvel, güey. Ándale. No me gustó, no more mutant, no more Snyder, güey. Me quitaste las palabras de la boca, carnal. Ese es Doctor Manhattan, así, no more Spider, que Snyder bullshit. Así de rápido. No more metal mierda. Exactamente, metal shit. Sí. Pero tengo miedo, no me quiero ir, señor Didio, le va a decir. Y le van a decir, no me siento bien. No me siento bien, no me quiero ir. ¿Qué le damos? ¿Qué título le damos? Este pendejo todavía vende. Dale Animal Man. Mándalo a la Vértigo. Tal cual. Me gustaría que lo mandaran a la Vértigo. Sí, sería excelente. Por cierto, hablando de Swamp Thing, Animal Man, todo eso, está entre las series del DC. No hemos comentado el streaming como tal. Comentamos el lanzamiento. No, y se puso la nota, ¿no? Pero como tal, ya se anuncia el nombre, como tal, que es, ¿cómo se llama? DC Universe, ¿no? Ajá, así de sencillo, ¿no? Y se anuncian seis series que pueden estar de ahí. Titans, que esa ya empezó mal. No, ya la salvaron, ya le están dando RCP con Donna Troy, güey. No, híjole. Y aparte sí vieron la lista de episodios, ¿no? Este es el primer año de Wolfman y Pérez, güey. No, sí, porque aparece, creo que en el 8 es Jason Todd, etcétera. Sí, o sea, es no se ve tan pinche. Quitando Starfire, no se ve tan pinche. También Garfield no se ve tan bien, ¿eh? ¿Garfield el gato? No. Garfield Logan. El Changeling o Beast Boy. Ah, es correcto. Pero bueno, hablando de las series, tenemos Titans, que es la que más tiempo ha estado trabajada. Recordemos que se iba a lanzar originalmente para televisión, previamente por otra cadena. Puta, pero más manoseada, ¿no? Sí, sí. Por eso, o puede ser genial o puede ser una porquería, pero bueno. Ajá. Tenemos también Harley Quinn. Que esta está en negociaciones con Margot Robbie para que ella haga la voz de Harley Quinn. Uh-huh. Esta está interesante, ¿eh? O sea, es animada. Ajá. Y aquí lo que me llama mucho la atención es que va a estar basada... La consultora definitiva de esa serie es Amanda Conner. Uh-huh. Eso está poca madre. Eso es garantía, güey. Pues va a estar divertida. De la esposa de nuestro buen amigo Jimmy. Del gran Jimmy Palmiotti, exactamente. Que, por cierto, si no saben... Porque es nuestro gran amigo Jimmy Palmiotti. En YouTube está disponible la entrevista. Y nuestra próxima amiga, Amanda. No, Amanda. Jimmy ya dijo. Jimmy ya aseguró que va a regresar con nosotros y que va, no viene solo. Trae a su banda. Mientras no sea Frank y Eri, güey, porque ahí sí nos los vamos a acabar. Pero, no, ya dijo, Amanda debería estar con nosotros para la próxima. No, no, no me creen. Vayan a nuestro canal de YouTube y vean la entrevista de Palmiotti Files, de stream, episodio 6. Sí. Búsquenlo así, de Palmiotti Files en YouTube, punto. Palmiotti Files. Ahora, te digo, viene Swamp Thing. Uh-huh. Esa está... Es live action. No, y aparte está muy interesante, porque... ¿Interesante? Interesante, porque... ¿Se mete con su cuerpo? Y porque lo hace un oriental. ¡Oh, ya! Igual está dentro de la producción. Ojo, porque James Wan también ha estado en la producción de la serie de MacGyver, y esa fue una porquería. ¡No! ¿A poco se está No nunca la han visto? Güey, MacGyver, vive bajo todas las premisas del MacGyver original, güey. Sí, eso está bien. Es esas cosas que qué bueno que no se enteraron que hicieron el reboot. No, sí me enteré, güey, pero no la vean, güey. No, es la antirrecomendación. Sí, el primer episodio trata de ser como piloto de serie de Fast and the Furious y termina siendo Es una basura. Es una basura. En chinga y encabronados terminas. Sí, así acabas. Adelántale esa mierda, güey. Así de rápido. Sí, terminas en chinga y encabronado. No manches. Sí, MacGyver sí era un ícono, cabrón. Lo decían Patty y Selma. Sí. Las tías de Bart. El chiste era que los millennials no se entendieran cuando le dijeron, a ver, MacGyver, bájale tres rayitos. Es el chiste que no nos entendieran. Oye, bueno, pero. Ni le van a entender. Si dices que están malas, no le van a entender. Y ya lleva tres temporadas. Es malísimo. ¡Awesome! Necesitamos solicitar los poderes. Necesitamos el poder del awesome ahí, güey. Pero es que no, nadie. Es que nadie la ve, güey. No, igual y ella sí sería capaz de decirle awesome, porque millennial y políticamente correcto, güey. Medida ahí te la encargo. Ok, retomando lo de las series de televisión, ya mencionaste Something, Harley Quinn, Titans. Nos faltan tres. Obviamente viene Young Justice, dos puntos de Outsiders. Que es la animación. Excelente que, animación, güey. Yes. ¿No? Es así, me paro de pie y le aplaudo a ambas manos. ¿Cómo esperé yo esa maldita tercera temporada, güey? Porque realmente es. Porque es la mejor. Años. Sí, es la mejor. La mejor serie animada después del Justice League Animated, la que tiene límites y la que no tiene límites, es la mejor serie animada de superhéroes que se van a encontrar en la historia de la televisión animada. Así de rápido. Con todo y la buena que es Mighty Zero. Con todo y la buena que es Mighty Zero. Cada uno en su época y X-Men. No te puedes olvidar de X-Men. La de los 90 es excelente serie de superhéroes. Sí. Salvo la primera temporada, y no es mala en trama, es mala en animación, y hasta los estudios dijeron, oh mi Dios, ¿por qué? Pero esa tiene una... El gran mérito que tiene X-Men de los 90 es, previamente en X-Men... Exactamente, y la segunda, pues genial, yo creo que el mejor jingle que puede existir de este tema de musical. Tanto sí que lo pondré aquí. Sí, claro. No es jingle, es la música. No es jingle, tiene razón. Sería cantado, carnal. Bueno, nosotros lo cantamos, lo tarareamos, ¿no? Exactamente. No lo hagas, carnal. John Justice, y nos estaría faltando dos. Me faltan dos, que en ese no los ubico. Yo me acordaba que eran cuatro, por eso me quedé con la duda. Por favor, distraigan al público con el googleo. Bueno, lo que pasa es que terminamos con los equipos, precisamente de los equipos de Snyder y compañía. Tenemos el Team Wonder. Con... No, pero terminaste el anterior. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡No! ¿Sí? ¿A poco nada más son...? ¡Put attention, carnal! Ah, no, sí, entonces sí. Sí, es ¿no? Este... ¿De Batman también? ¿No? No, ya lo dimos. Le salió Lex Luthor, güey. Y Beast Boy fue el final. Terminamos con lo de Ultra Humanity. No, Ultra no, Humanity. Es que Beast Boy no lo dijiste. Sí, sí, lo dije. De ahí salió el comentario de Starfire después. Ajá. De... Ah, ok, bueno. ¿Y ese, ya ese estamos está... en continuidad? Ya. Más o menos. Se ve que me interesó ese pinche equipo. Lo voy a comprar, ¿eh? Sí, no. Sí. Estás igual que yo, nada más porque tengo aquí los dibujitos. Híjole, nada más porque es el de Batman, güey. No, ni así, güey. Ni así, cabrón. Ok, ¿el que sigue? Tenemos el Team Wonder, que nuevamente aquí es el elemento mágico de moda. Está Beto el Boticario. Está Raven. ¿Cómo se llamaba? ¿El Roddy? El maguito. Exactamente, Roddy, el maguito, que es súper alivianado ese cuate, pero bueno, ya. El Mago Frank, exactamente. Okay. Está Wonder Woman, Amazon Warrior, Satana, Sorcerer Supreme. ¿Sorcerer Supreme? Ah, cabrón. ¿Quién? ¿Satana? ¿Sorcerer Supreme? ¿No? ¡Santos plagios! ¿Cómo? ¡Este güey, cabrón! Snyder no te jamás creo, lo vi venir. Wey. No seas malo. Y ojo, porque está también el Doctor Fate, Lord of Order. Ese sí, ese siempre ha sido. Güey, no es mala onda. Pero si hay alguien que es Doctor Supreme, el Sorcerer Supreme es el Doctor Fate. Es Doctor Fate, güey. No, wey, no. O sea, no te enojes. No, es que son mamadas, güey. No. Tú búscale, carnal. Tú búscale. A es Satana y B es Satana. No, y C más sabroso. Más sabroso. Por eso me quedo con el Stretch, güey. Porque está más sabroso. Luego, ¿por qué tienes crema en los bigotes? Bueno, y también sale Etrigan, el Rhyming Demon Warrior. Ok. Y Raven, Daughter of Hell. Entonces tienes a dos guerreros, pero todos con el elemento místico, mágico, cómico y musical. Lo que me llama la atención es que hay dos hombres. Y otro detalle. Contra el, yo el también he tratado. Ajá. Y finalmente tenemos el equipo de la sabiduría, el Team Wisdom. ¿Y quién representa más la sabiduría que todos? Robin, desde luego, son Batman. Claro, y por supuesto Harley Quinn. Harley Quinn, Cyborg, Half Man, Half Machine, Atom, The Dwarves es más exterior. ¿Hawkman? No. ¿O quién dijiste? ¿Es Damian? Dije Cyborg, Half Man, Half Machine. Sí, por eso me quedé ahí. ¿Eso dónde lo viste? Eso de Half Machine ya lo había dicho el güey que estaba castrado. Por eso es Half Machine. Que curiosamente ese mismo concepto lo retoma en Justice League, Priest, y lo sabe desarrollar bien. Qué diferencia. Ah, bueno, es un buen escritor. Priest es un gran escritor que no tiene agenda. Y es, al contrario, es antiagenda. Y él siendo es, un él es pro calidad, güey. Es no, antiagenda y no pierde los deadlines. Sí, no, sabemos que es el que más le ha aportado probablemente a Black Panther. Sí, y el que más le ha aportado a esta versión de la Justice League. Y fue el que yo creo que está más salido encabronado porque él fue el que de los que desarrolló a The Ray. Y a hacer, ¿cómo que estoy? Ya me lo volvieron gay. Porque él está en contra de todos esos movimientos. Uh-huh. Y él es de los primeros que dice: creen un nuevo personaje, no me los cambie. Punto. Exactamente. Entonces está Harley Quinn. Ok, The Atom te lo compro. The Flash te lo compro. Cyborg es pues la Wikipedia. Uh-huh. Híjole. Y Robin y Harley son los wildcards en este caso. Pero venden. Por eso tienes que meter. Por eso, o sea, es correcto. Es como que Wolverine en los Avengers. Me parece ofensivo que no pongan a Jonathan Kent. Me parece ofensivo porque se están poniendo a Damian Wayne. Jonathan, es que hablábamos hace rato de los personajes que no se pueden tocar porque lo está manejando Jones. Yo creo que Bendis tiene algo similar tanto con Lois como con Jonathan Kent. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que escritores competentes lo hagan y no este mamarracho plagia historias de buenos es escritores. Es que tan buena impresión que hay de los Super Sons. Ajá. Como para que los... Otra, Super Sons que lo congelen y hasta que encuentren a alguien con la calidad. No, ya lo cancelaron. Sí, por eso. Tomasi lo escribe de infinito. Alguien con la calidad de Tomasi puede que lo retome. Güey, no. O sea, es aberrante que cancelen títulos tan bien hechos. La otra serie es Harley Quinn, ¿no? Una de las series de Harley Quinn, que ya la mencionamos, que es la que Amanda... Pero tengo la duda, ¿son cuatro o son seis? Mencionamos cuatro. No, son seis. Something. Nos faltan dos. Young Justice. Ajá. Titans, exactamente. Y ay, carajo. ¿Y dos por revelarse? Pues no, no sé. Está, así los dijeron todos, nada más déjame ver dónde chiflados. Creo que estaban en la página de Destripando de Facebook. Claro, ¿sí? Que la pueden visitar y de ahí van a encontrar el link donde dice John. Debí de haber buscado una página seria como la de Destripando. Ah, ok. Y ese, ahí está obviamente el botón para que se vuelvan Patreons. Los manda directamente a nuestra página de Patreon. Sí. Ajá, exactamente. Yo me encargué de hacer eso. Ah, ok. Ajá. Muy bien, muy bien, tú muy bien. No, no crean que es la suscripción a la página, es para que vayan a la página de Patreon y obviamente tengan todos los privilegios que tienen nuestros Patreons. Sí, como les decimos, se quejan tanto de que revisa tus privilegios, hombre blanco. Desde luego, los revisamos y se los compartimos. Ustedes también pueden tenerlos. Exactamente. Por tan solo $1 al mes, por episodio. Exactamente. Si no, $1 al mes, unos churros palomitas. Ya, shameless plug. Ajá, exactamente. Y no, que curiosamente sí hay de $1 al mes en Destripando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Sí, de hecho, sí. Y obviamente también ya saben que pueden encontrarnos. Si no le entienden a todo esto que estamos hablando y nos quieren entender menos, los encuentran en Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas. Ajá. También tenemos en el Movie Draft, esto ya se volvió la sección del James Estoy Blog. Esperando que mi Marvelita viene, güey. Lo voy demás, a tener que buscar yo. A ver, vamos sí, a ver. Claro. Pongamos a ver. Metrópolis es la otra. Ok. Metrópolis, que es la serie de Superman, pero Metrópolis. Okay. O sea, el Gotham. Titanes de Berlanti. Uh-huh. Dos animadas, que es Harley Quinn y Giant Justice. Ajá. Uh-huh. Y Swamp Thing. Ajá. Uh-huh. Y parece que hay una por revelar, ¿eh? Sí, yo creo que falta una, güey. O sea, que no han dicho cuál, porque todas las demás sí estábamos con sintones de... No, en Metrópolis se nos había ido del radar porque... Pues es está Krypton, ¿pa' qué, no? Es que es precuela. Con toda la buena que ¿cómo está... ¿Cómo sigue Krypton? Está muy buena la serie, pero yo tengo un problema. No me impresiona, no me da así como que cliffhangers reales, güey. Bueno, pero es en precuela. Desarrollo, sí. Ah, no me digas, ¿se morirán todos antes de que nazca Kal-El? Ay, ¿podrán salvar a Kandor? No, güey, no, spoiler. No la salvan, güey. Ajá, no la salvan. Chance unas dos veces, güey, pero no, al final... No la salvan. Va a terminar embotellada. No la salvan. El que se salva es Egel, el que se salva es la casa Zod. Son los que se salvan. La güerita esa que está bien reina... Ya. No, oficialmente se anunciaron 4 nada más, O sea, las que ya mencionamos. Exactamente, lo de Metrópolis, de hecho, no lo encuentro. Igual tienes mejor información que yo. Carnalito, estoy viendo DC Universe Platform, including a straight to series live action Superman prequel, Metrópolis. Mm-hmm. Ok. Falta entonces una por revelar. Falta una realmente por revelar. Exactamente. Ah, mira, ya se me hacía que sí, no era tan güey buscando. No manches, es que sí, yo lo encontré. 4, qué pecho. Sí. Ok, pero bueno. Va a ser de Batman, lo más probable, ¿no? O algo que tenga que ver, ¿no? Ah, güey. Pues sí, es probable. Ah, aunque ya tiene es que Titans, ya ¿no? Tiene algo de Batman. Sí, tiene Robin, ¿no? Tiene Robin y tiene Nightwing, van a ser los dos. Es correcto. Porque vas a ver Harley Quinn también es derivativa, entonces. Exactamente. Okay. Es que Batman es el que vende, háganle como quieran, güey. No es derivativa, es desvariante, güey. Es un spinner, sí. Uh-huh. Pero bueno, rápidamente, para terminar el bloque, tu recomendancia, carnal. Bueno, mi recomendancia, punto. Avengers está muy bueno, el título de Jason Aaron, quieren la nueva línea y lo que va a proponer Marvel. La renumeración. Sean muy interesantes esa. Y la otra es, carnalitos, acabé de leer Damnation. Todo el crossover es de los mejores crossovers que pueden encontrar, cómicos, mágicos, musicales, literalmente. Es Doctor Strange y la miniserie de Damnation, van intercalados los números, consíganla, no se van a arrepentir, está poca madre. Okay. Así es, así. Nada más comentario adicional, tuvo varios tie-ins, el de los que son indispensables es el de Johnny Blaze Ghost Rider, porque sí, tiene que ver directamente con el desenlace, y los de Iron Fist, el título sigue bastante, bastante bien, ¿eh? Mi recomendación ahora sí propiamente esta, ya lo hemos mencionado, pero el Doctor Star and the Kingdom of the Lost Tomorrows continúa muy bien en su número 3. Hal Jordan. Es donde tenemos básicamente. No es Hal Jordan, es de hecho. Parece que los Green Lantern Corps. No, es Starman. Ah, Star City. ¿Qué dirás? Starman. Dile cómo Starman se llama. Exactamente, es Robinson. Ok. El personaje se llama. Y es que Robinson, la historia es muy interesante porque tienes. Jimmy Robinson. Bajo el concepto del tributo. Jeff Lemire está haciendo tributos a todos, ya lo hablamos con los Fantastic Four y los Terrifics, con Doctor Star es propiamente Starman, y bueno, su Star City, por decirlo de alguna manera, que es toda la serie Black Hammer, que es impresionantemente buena en su mayoría. Este título está escrito por Jeff Lemire con el arte de Max Fiumara, y imagínate a alguien que empezó a hacer experimentos en la época de la Segunda Guerra Mundial, le llega una alerta espacial, va al espacio a salvar una civilización, y cuando regresa, pues resulta que su esposa murió de cáncer, su hijo está en etapa terminal y llegaste 30 años en el futuro. No manches, pinche Morrison o Hayes. Se llama viajar a la velocidad de la luz. No, es... a la velocidad de la tortuga, güey. No, de la luz, güey. Sí, se llama relatividad. Es relativo. Ojo, banda. Lo más cercano que puedes estar a viajar a la velocidad de la luz Lo pueden escuchar en un próximo programa de Riesgo Existencial. Teóricamente no se puede ir a la luz porque te desintegras, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo va por ahí? No. Escuchen el episodio. Escuchen. ¿Dónde? En Spreaker. Sí, está en Spreaker, exactamente. ¿No? Exactamente. Ok. Y bueno, nada más para redondear, esa es la primicia básica. Entonces él dice, no puede ser posible. Tengo que regresarme para tratar de corregir este tiempo. Resumen es. Es que estoy compensando, carnalito. Pega las malas costumbres. Exactamente. Cabrón. Pones el mal ejemplo, cabrón. Va a tratar de compensar esto nuevamente al espacio y resulta que se encuentra con alguien, y por eso tanto tributo con el trabajo del mismo Robinson, es, oh, Starfather, you have called at last, y se encuentra con básicamente los Starman del espacio, que es una, basado en el ejemplo de él salvando civilizaciones, que fue su primera misión, uh-huh, una especie de corporación como de Linternas Verdes, pero con su bastoncito de luz. Y nuevamente, el peso moral está increíblemente pesado, o sea, en el sentido de que el peso está pesado, válgame la expresión, porque tiene una carga emocional muy fuerte. Okay. ¿Sabes qué es lo chisto de todos estos universos ahorita que viene la serie de... Sí. La de Kurt Busiek, uh-huh, para televisión, a su CD? Este es exactamente el nuevo Star Cities. Sí. O sea, para aquellos que creen que ya es demasiado tiempo el que tiene Astro City y no se halla, no se identifica, quieren ver una versión, digamos, más de los 2000, del nuevo milenio, ajá, de este tipo de historias, es este. Este es el universo de Black Hammer. Pero, que más o menos construye este, sí, tipo. Con una diferencia, porque recordemos que en Astro City el protagonista es la ciudad. Es correcto. Y las personas son personajes secundarios. De hecho, aunque si ves historias de ¿cómo se llama? La Guardia Real o... The First Family. Es de Royal Guard. Royal Guard. Que es como su Justice League. Aunque hay referencias, ellos casi siempre son personajes secundarios o terciarios. Creo que el único es el Silver Warrior, o sí, el primer héroe que cae de la gracia, ¿no? Y curiosamente él no aparece en el último run que ha tenido en Vértigo. Sin embargo, aquí, en este caso, tienes los tributos que mencionamos de Starman, y te digo, tienes básicamente esos Blue Lanterns con estrellas. Está su Kilowog y todo. Que por cierto, deja de publicar ya con el número 50 o 52. Termina su run en DC Comics en Vértigo de Astro City. O sea, lo anuncia como tal y al parecer van a salir novelas. Ya, qué bueno. Ya, algo así. Tengo entendido. Honestamente lo prefiero, güey. Honestamente lo prefiero. Porque sería más constante. No tendrías que esperarte como 4 o 5 números a que salga Astro City. Ah, sí, 4 o 5 meses, perdón. No, ha estado saliendo de manera mensual, sí, o bimestral, ¿eh? ¿Este run en Vértigo? Sí. Ah, ok. No está haciendo mucho Rock Project, que es una desgracia. Sí. Pero, en general, él ha trabajado muy bien. Van 48 números, me parece. No, ya pasó del 50. Eso acaba en el 52. Qué bueno, güey, porque honestamente sí, era desesperante tener que esperarte 4 o 5 meses. A, se lo perdonamos porque era Busiek. B, porque las portadas eran de Alex Ross, güey. C, porque la calidad era impresionantemente buena y las historias realmente te enganchaban. Lo mismo pasó con J.R. Martin, que le dijeron, es mejor que lo hagas en novela. Hazlo en libro. Lo vamos a ver más seguido. Sí. Hoy me llama la atención, nada más para terminar lo del cómic que estabas comentando ahorita, te lo mencioné. Este güey es una extraña mezcla entre Jack Knight. Ajá, sí. Y es Jack Knight. No, y el príncipe Gavin. Sí. Sí. El Starman de los 50, ¿no? Es un homage completo. El segundo Starman. De hecho, todo, o sea, realmente en Black Hammer, siempre encuentras personajes similares. Sí, ¿no? Pero es por la máscara, el látigo, el símbolo. Es mucho al principio. Lo único que falta es la cicatriz. Y trae los goles de Jack. O sea, está. Es una amalgama. Sí, es una amalgama. Te falta ser gay y azul. Porque si no eres gay y azul, no eres incluyente, güey. Está muy pimper, güey. Sí, los Kree están quejándose ahorita en el Twitter. Exactamente. Y bueno, rápidamente yo les voy a recomendar de una manera muy fácil y sencilla. Suscríbanse a Red, a YouTube Red, y vean Cobra Kai. Son 10 episodios. ¿Cómo dicen? En mi carnalito, al fin y al cabo ahí, no es gratis, ¿no? Es gratis. Y después lo cancelan. Güey, se hace buena. Exactamente. Hay un documental de gatos que lo recomendamos hace tiempo, el de Keddy. Si quieren ver gatos, exactamente. Háblenle a Dan. Y les voy a decir por dónde. Pero bueno, no, vean Cobra Kai. No tienen idea de lo divertida que está la maldita serie. No es cómica, pero no tienen idea lo divertida. Ahí es donde se comprueba la teoría de que el verdadero gandalla era Danny LaRusso y el explotador de gente era el señor Miyagi. Van a tener referencias a las tres películas son, porque la cuarta ya es la de la chava, ¿no? La New Karate Kid. Y la quinta es con el reboot. Ah, que con el Kung Fu Kid, ¿no? Que no, que no es Karate Kid ni siquiera. O sea, no hace karate. Es Kung Fu Kid. O sea, ya desde ahí empezamos mal. Sí, pero la película está la otra. Sale Jackie Chan y está muy entretenida. Por eso. Pero acá, todas las referencias, todo el eye candy de las películas y la historia, el origen secreto. No les voy a decir en qué episodio, pero está el origen secreto. No de Cobra Kai. Eso ya sería un spoiler. ¿De quién? De Johnny Lawrence. Güey, neta, neta, tienen que verla. Está nostálgica para los chavitos de mi edad y bien entretenida para los para las nuevas generaciones. Y es la mejor crítica a la jotería y blandenguez de todos ustedes, millennials. Oye, suena muy destripando. Sí, por eso me gustó. Johnny Lawrence es Cobra Kai. Nosotros somos Cobra Kai, güey. Somos hecho, el Cobra Kai de los podcasts. Ya cambiamos. Me gusta. Esa serie tiene el sello de falsa ausencia y contributo, ¿verdad? Totalmente, sí. Y bueno, de esa manera, nuevamente queremos agradecer al comité organizador de La Conque por todas las facilidades prestadas para que nuestro buen Wookie, nuestro comercial de PETA integrado, haya hecho la cobertura. Ya nos mandó, por cierto, aquí está con Humberto. Exactamente, no puede faltar el buen Humberto Ramos, el que generó que ustedes nos sigan escuchando después de todo este tiempo. Nuevamente, muchas gracias, en serio, se agradece mucho el detalle. Si ustedes pudieran ver los behind the scenes, no behind the mix, los behind the scenes se enterarían por qué tanto agradecimiento. Banda, no sean ñeros, gandallas, hijos de seis. No se roben las cosas de los artistas. Qué poca mouse, ¿eh? Se robaron un portafolio de un artista invitado que incluía su pasaporte. Eso no se hace. Si ustedes saben, si no lo ha recuperado al día que estemos escuchando, que estén escuchando este programa, neta, y ustedes saben quién fue. Seguramente perdió el avión. Perdió el avión y perdió muchas cosas. O sea, no sean hijos de seis. Por favor, regrésenlo. Créanme que les va a agradecer más que le regresen aunque sea el pasaporte y probablemente sus boletos de avión que su portafolio. Pero aún así, por eso, bola de idiotas, no viene gente chida a las convenciones en México. Por eso, por pendejadas como eso, luego hablan mal del país. Exactamente. No importa que Capulo se esté pegando la divertida y con 20,000 botellas de tequila. No sean ñeros. Demuestren su educación. Así de rápido. Yo sé que soy ahí hablándole a la pared. Inténtenlo, carajo, ¿no? Inténtenlo. Y bueno, de esa manera, ya saben que en el Centro del Multiverso le agradecemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, en el House of Heroes. Ya saben que tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Tenemos, obviamente, en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto y Jorge Enrique López. Con todo y tu banda, correr en banda y acumular kilómetros en equipo. Voy a sumar los míos con los de Dan Campos, ya ver alcanzan. Bueno, ¿Y por qué estás sumando los míos? Porque son más que los de Zico, güey. De aquí a que Zico llegue a la mitad de lo que llevamos tú y yo, güey, está cabrón. No puede llegar ni cumplir el reto todavía. Así de rápido. ¡Hueva! Güey. ¿Por qué ya no me quedan los pantalones, güey? Porque los daban con agua caliente. Te salvé, carnal, te salvé. Cientos, carnal. Pero no, neta, está muy chido y créanos que la carrera va a estar más chida, la convivencia va a estar más chida. Y nuevamente a nuestro carnalito Amra le damos mucho más sentido pues. Bueno, y ahora sí, a nombre de todos los demás y a tus sabias palabras, carnal, pues ya, váyanse a la conque y después platicamos. Exactamente, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.